Bueno, amigos, seguimos en el tercer bloque del programa, el programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Como estábamos comentando el bloque anterior, tenemos como invitado de lujo al candidato a la alcaldía, el señor Humberto Lai, quien nos está hablando de su propuesta de ingresar al sillón municipal. Hasta ahorita nos ha respondido algunas preguntas generales. Y vamos a ir, señor Lai, a lo que la gente más le interesa, las propuestas en sí. ¿Qué propuestas usted tiene para mejorar el transporte público que tanto aqueja a la ciudad? Bien, decía que uno de los problemas serios de Lima es la falta de planificación, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira Lima como una gran ciudad desde el punto de vista urbano, uno tiene que pensar necesariamente en que tiene que haber unos 3 o 4 polos de desarrollo totalmente autosuficientes, que permita que la gente, los pobladores, no tengan que cruzar medio Lima para ir de su domicilio a su centro de trabajo, que es uno de los grandes problemas. Se realizan millones de viajes innecesarios en Lima solamente por la falta de planificación y por haber un solo centro. Entonces, esto, de por sí, una buena planificación, promoviendo estos 4 polos de desarrollo en lugar de tener uno solo, ya de por sí va a disminuir la carga en cuanto al tránsito. Pero luego, las obras que hay hasta el momento y los proyectos que se están desarrollando, como el metropolitano, el tren eléctrico, son buenos, pero no son suficientes para solucionar el tránsito, el problema del tránsito. El metropolitano, por ejemplo, va a atender solamente un 10% de la necesidad de transporte, 10% nada más. Y si uno piensa en el desarrollo de Lima y el crecimiento inevitable de aquí al 2035, cuando posiblemente la población de Lima llegue muy cerca de los 12 millones de habitantes, vemos la imperiosa necesidad de iniciar ya, ahora, ya es tarde ahora, pero iniciar ya el proyecto de un tren subterráneo, el llamado metro, ¿no? El verdadero metro, un tren subterráneo de transporte masivo, realmente masivo, que no se puede terminar en 2, 3, 4 años, pero que hay que iniciarlo ya. Debo recordar que el año 1965 el gobierno suspendió el servicio de tranvías que existía en Lima y Callao, ¿no? Y con la promesa de que en 120 días se sacaría licitación el tren subterráneo. Han pasado 45 años, de los tranvías se cambiaron a buses, de los buses a combi, de las combis ahora están entrando los mototaxis en Lima. O sea, hay una involución en lugar de una evolución, como las grandes ciudades de Latinoamérica, que aún ciudades mucho más pequeñas que Lima ya tienen su tren subterráneo. Esa es la única solución. Y por supuesto, dialogar con los transportistas, llegar a acuerdos, porque ellos quieren también que se solucione el problema de tránsito. A ellos no les conviene el caos que existe hoy día, porque pierden tanto, ¿verdad?, en las congestiones y todo ello. Entonces, dialogar con ellos, no ignorarlos como ha sucedido siempre, sin diálogo con ellos, llegar a crear grandes empresas donde se pueda planificar inclusive cuántas unidades salen en determinada hora. Porque ¿qué ocurre hoy día? Todas las empresas, como son generalmente los choferes, son dueños de sus unidades. Cada uno quiere realizar el mayor número de vueltas posible, ¿no? Entonces, en hora punta y en horas de menor demanda, sale el mismo número de vehículos, ¿no? Cuando eso, claro, es ilógico, ¿no? Es ilógico. Si se realizan en grandes empresas con convenios y con una norma dada por la municipalidad, entonces cuando no hay necesidad, ¿para qué salen todas las unidades? Salen el 75, el 60, el 50, de acuerdo a esa demanda, y entonces se va a descongestionar el tránsito, se contamina menos el ambiente, y los mismos choferes salen ganando, porque no trabajan tanto, y las mismas empresas no gastan tanto combustible dando vueltas con el vehículo vacío, ¿no? O sea, son algunas de las medidas que estamos planteando. Justamente sobre lo que usted mencionó de antes, la falta de planificación en la ciudad, usted mencionó además sobre la implementación de 3 a 4 polos en la ciudad de desarrollo. Así es. ¿Podría explicarnos en qué consiste? Sí, como municipales se puede zonificar y promover que la empresa privada coloque, por ejemplo, o cree esos centros, como está sucediendo en Lima Norte, ¿no? Con el Megaplaza y todo, y se está creando un polo de desarrollo, pero incompleto, ¿no? Y sin planificación previa. Así como lo que ocurre en el norte, lo que existe en el centro debería crearse uno en el sur y uno posiblemente en San Juan del Lurigancho, el distrito más grande del Perú, ¿no? Con más de 1 millón de habitantes. Entonces, creando esos polos donde existan todos los servicios, centros comerciales, centros bancarios, servicios del Estado, poder judicial, fiscalía, todos los elementos, y centros industriales, centros de trabajo. Entonces, los que viven en esa zona, Lima Sur, por ejemplo, que son, pues, sumando Vía Salvador, Vía María, San Juan de Miraflores, la zona de Pachacamac, Chorrillo, todo ello, fácilmente pasan de los 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ahí crear un polo, esa gente ya no tendría que estar cruzando medio Lima para ir a su centro de trabajo o para hacer una gestión en una oficina del Estado. Ahí quedarían, ¿no? Igualmente en el norte. Completar lo que ya está sucediendo en forma espontánea en el norte con todos los servicios que ahí se requieren y, un parque industrial y todo ello. Y lo mismo se puede hacer en San Juan del Lurigancho. Y con esto descongestionamos, ¿no?, automáticamente el gran problema de tránsito. ¿Usted cree que con estas medidas se puede descongestionar en breve plazo el tráfico caótico en Lima, o usted cree que esto requiere de una planificación mayor y más tiempo? Estos son proyectos de mediano y largo plazo, ¿no? Pero el gran problema en nuestro país, lamentablemente, es que nunca se planifica en ese mediano y largo plazo. Se hacen cosas solamente para lo inmediato, ¿no?, para el problema coyuntural, pero no se planifica. ¿Por qué? Porque evidentemente cada gobernante, cada autoridad solamente mira su periodo de gestión, sus 4 o 5 años, ¿no? Pero nadie quiere sembrar hoy día para algo que se va a culminar 1, 2 o 3 gestiones más adelante. Pero yo quiero hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la única manera de desarrollar una ciudad y de desarrollar un país. Por eso no me importa que yo no pueda terminar un proyecto. Pero a poner los rieles, poner las bases para que otro lo termine más adelante. Pero el gran beneficiado en ese caso es la ciudad y los limeños, por supuesto. Y usted también habló del subterráneo, del metro. ¿Cómo piensa financiar el metro? Por ejemplo, la candidata Lourdes Flores ha dicho de que en caso se realice un metro, un subterráneo en la ciudad, ella usaría fondos del Estado, del gobierno, y no solamente de fondos de la municipalidad. ¿Usted cuál sería su estrategia para crear un metro en Lima? Por supuesto, un metro es un megaproyecto, para lo cual la municipalidad no tendría los recursos necesarios, ¿no? Pero hoy día, como sucede en todas las grandes ciudades donde existe un tren subterráneo, un metro, se recurre en parte al capital propio, capital del Estado, pero luego se recurre a capitales privados en concesiones, ¿no? Ahora, es muy común el sistema de concesiones, pero lo importante es que se haga sin corrupción, ¿no? Contratos realmente beneficiosos para la ciudad, donde una compañía invierte un 60, 70 o 80% del monto del proyecto, lo construye, lo implementa, lo opera durante 25 a 30 años y una vez ya que sacó su capital más una utilidad razonable y justa, pues entonces todo eso revierte al Estado, en este caso a la Municipalidad de Lima, ¿no? Ahora, esto es común. Santiago lo ha hecho de esa manera, Santiago de Chile, siendo una ciudad mucho más pequeña que Lima, ya tiene su metro hace más de 30 años, ¿no? Buenos Aires lo tiene hace 96 años, tiene Buenos Aires un metro, ¿no? Y en todos los casos ha sucedido así. Ahora, tampoco se hace, digamos que un metro para Lima requeriría por lo menos 4 tramos importantes. No hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Se va haciendo por tramos, por rutas, ¿no? Se hace la más urgente primero, luego se comienza la otra, porque de lo contrario pues sería un caos también Lima, ¿no?, interrumpido el tráfico por todos lados. Sí, exactamente, es lo que tanto teme la población. Exacto, el tráfico vehicular que producen la realización de estas obras. Uh-huh. Pero de realizarse este proyecto del metro, ¿usted cree que tomaría bastante tiempo o sería un proceso más bien, como usted lo está diciendo, por etapas? Sí, habría que hacerlo por etapas y posiblemente unas 3 gestiones municipales se podría terminar, ¿no? El proyecto completo, la red completa, que coloque a Lima como una ciudad moderna, no solamente moderna, una ciudad modelo, como debe ser, por su ubicación estratégica, por su importancia, por la manera en que Perú está creciendo económicamente, siendo un ejemplo de las demás naciones latinoamericanas en aspecto financiero, económico, macroeconómico. Pues estamos con todas las condiciones, todas las ventajas para poder emprender un megaproyecto como se trata de este tren subterráneo. Pero Lima lo merece. Los limeños lo merecen. Yo digo, por respeto a los limeños, por respeto a la gente, tenemos que darle un buen sistema de transporte digno, que no sean pues como los actuales, donde hay incomodidad, los trabajadores pierden hasta 3 horas diarias en movilizarse, viajando en forma incómoda, ¿no? No es justo. No es justo que se maltrate a los limeños de esa manera, ¿no? Y esto es responsabilidad de la municipalidad, porque la municipalidad es el ámbito de gobierno, el órgano de gobierno más cercano al pueblo, ¿no? Y entonces tiene, por respeto a la gente, debe proveerle y debe hacer todo lo necesario, lo imposible, para darle este sistema digno, donde cualquier, aún un funcionario público, un gerente de empresa, como ocurre en Londres, como ocurre en Buenos Aires, no tiene ningún problema en subirse a un metro, ¿no? E ir a su trabajo, ¿por qué? Porque resulta mucho mejor que llevar su carro, ¿no? Y pagar un montón de plata por estacionamiento, ¿verdad? Es mucho más saludable incluso. Mucho, ¿no?, más saludable, y sobre todo se elimina o se disminuye la contaminación ambiental, que es terrible en Lima, una de las más contaminadas de Latinoamérica, ¿no? Señor Lai, vamos a acabar este tercer bloque y luego de la pausa vamos a hablar un poco de las propuestas que tienen en el caso a la seguridad ciudadana. ¿Cómo no? Volvemos luego, amigos, de esta pausa.